Le rogó uno de los fariseos que fuera a comer con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se puso a la mesa. Cuando he aquí que una mujer de la ciudad, que era de mala conducta, en cuanto supo que se había puesto a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de bálsamo y, arrimándose por detrás a sus pies, comenzó a bañárselos con sus lágrimas y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y los besaba y derramaba sobre ellos el perfume. Lo que viendo el fariseo que le había convidado, decía para consigo: si este hombre fuera profeta, bien conocería quién y qué tal es la mujer que le está tocando, que es una mujer de mala vida. Jesús respondiendo le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, respondió él. Cierto acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos la deuda. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón: me parece que aquel a quien se perdonó más. Y le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me has dado agua con que se lavaran mis pies, pero esta ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me has dado el ósculo de la paz, pero esta, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies. Tú no has ungido con óleo mi cabeza, y esta ha derramado sobre mis pies su perfume. Por todo lo cual te digo que le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho. Que ama menos aquel a quien menos se le perdona. Enseguida dijo a la mujer: perdonados te son tus pecados. Y luego los convidados empezaron a decir interiormente: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Al Señor nos vamos a acercar, porque lo queramos o no lo queramos, con Él nos vamos a tropezar. A veces tendremos la conciencia de que vamos en búsqueda de Él. A veces no tendremos esa conciencia clara de que lo vamos buscando y nos sale al encuentro. A veces nos confundiremos pensando que nos hemos encontrado con otro personaje, pero con Jesús nos vamos a encontrar. Por tanto, con el reino de los cielos, porque Cristo ha venido a traernos el reino que nos está preparado. Y ha traído el reino para ti y para mí. Y por tanto, como si viene a mi casa el empleado de correos o el empleado de la empresa de transportes, porque viene para darme a mí una cosa que viene dirigida a mí. El asunto está en que si no empezamos por el principio, ese encuentro, en lugar de ser el encuentro salvador, el encuentro redentor, el encuentro que cambia mi vida, porque viene el que venía a salvarme. Porque viene el que trae la medicina que me cura a mí de la enfermedad mortal. Si yo no entro por la puerta, que es la conversión, que es la disposición al cambio, la disposición a ser salvado. A que en mi vida hay algo que sobra y algo que falta. Eso se llama salvación. Sobra mi apartamiento de Dios, mi desorden, sobra lo que sobre y falta lo que falta, que es lo que Él me trae. Por eso necesito del otro que tiene que traerme eso que es absolutamente vital para mí. Si cuando llega el momento del encuentro con el Señor yo no entiendo cuáles son las disposiciones a las que me están llamando, conviértete, prepara el camino del Señor porque viene, el que te trae la medicina viene. No vaya a ser que cojas la medicina y la tires por la ventana según te llega. Por eso hay que escuchar al Señor. Y esa es la disposición con la que tenemos que levantarnos cada mañana, escuchar al Señor. Y esa es la disposición con la que tenemos que rectificar nuestro camino 20 veces cada día, escuchar al Señor. Y irnos a la cama escuchando al Señor. Porque el Señor viene, y viene manifestándose, porque Él es la verdad, Él es la luz, Él es el Maestro. A veces te sorprenderá, leyendo el Evangelio, que parece como si hay alguien que tuviera esa palabra mágica que nos contaban en el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, que es capaz de pronto de abrir de par en par esa gruta llena de tesoros, que es la misericordia del Señor. Por mucho que uno sea un impresentable, ¿verdad? Y se encuentra con la puerta abierta de par en par, sin ninguna dificultad. Un ladrón que está siendo crucificado por ladrón. Una pecadora que lleva toda su vida dedicándose a una actividad que le hace ser conocida como pecadora pública. Pecadores somos todos, según ha dicho el Señor. Pero pecadores públicos, pues algunos, ¿verdad? Y resulta que se encuentra sin más complicaciones con que el Señor le dice, vete en paz. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Perdonaos te son tus pecados. Vete en paz. Y en cambio hay otras personas que se estrellan con el Señor. ¿Ves? Por eso es fundamental. Fundamental. Que cuando nos acerquemos al Señor, como el que está pendiente de una conversación clave para sacar adelante el negocio que se le viene abajo. Es fundamental, ¿verdad? Como se suele decir, digamos, más vale nacer con estrella que estrellarse, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay un personaje que le invita al Señor a comer. ¿Qué significa tener al Señor bastante cerca? Bueno, pues este personaje que invita al Señor a comer, se ha confundido de medio a medio. Y cuando escuchamos al Señor, nos llegamos a dar cuenta de en qué podemos equivocarnos de medio a medio. Y tener al Señor muy cerca, pero que eso que el Señor me trae se quede, digamos yo te diría, especialmente lejos, porque tenerlo físicamente cerca. Y notar eso que en tantas ocasiones notas, ¿verdad? Tengo a mi mujer tan cerca y está tan lejos, tan lejos, tan lejos. Tengo a este personaje que trabaja conmigo tan cerca y está tan lejos. Es más, es que yo partiría la tierra por la mitad y a él lo pondría en otro sitio y a mí en el otro hemisferio. Esto que lo hemos comprobado en tantas ocasiones. Digamos que no solo es que estamos en dos mundos, es que yo haría dos mundos distintos para mandar a ese otro mundo a este personaje que tengo tan cerca. A veces esa misma sensación la tenemos con el Señor. Como dos líneas paralelas. Paralelas, pero paralelas, ¿verdad? Nunca se van a encontrar. Y como las cosas sigan, seguirán paralelas y nunca se encontrarán. En cambio, la línea que no es paralela, aunque al principio venga desde otro mundo completamente distinto, desde muy lejos, se acaba encontrando con el Señor y se acaba cruzando con Él. Acaba unido a Él y por tanto acaba experimentando la salvación. Vamos a pedirle al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, que es su esposa y nuestra madre, que me ayude a entender. ¿En qué consiste ese ábrete sésamo, ¿no?, que necesitamos para que toda la misericordia del Señor me la encuentre al alcance de la mano? A ver cómo se abre ese cofre donde están los tesoros que yo necesito. Pues no pierdas de vista que el pecado que partió el orden, que desarregló para los restos esa armonía inicial, es un pecado de soberbia, que es una mentira, es un engaño, pero es un pecado y un pecado de soberbia. Es decir, es un acto libre del hombre, de una decisión voluntaria que ha arrancado de la inteligencia y de la libertad personal del hombre, es decir, no quiero ir por este camino, quiero ir por este otro. Y por tanto, la soberbia está presente en tu caminar y en el mío como un peligro constante, inminente. Y por tanto, como el enemigo verdaderamente peligroso. Por tanto, aprender a descubrir esas manifestaciones de la soberbia, que son muchas, y que tienen la virtualidad de camuflarse, esconderse. En el fondo es el arma fundamental del príncipe de las tinieblas, del padre de la mentira. El padre de la mentira que anda tan suelto, ha andado suelto en muchas ocasiones mientras el Señor le conceda vivir suelto, ¿verdad? Y en estos momentos especialmente suelto. Y en cambio, diríamos, consigue camuflarse de tal manera que no lo estamos viendo. Mira. La necesidad de la penitencia, ya lo hemos oído al Señor esta mañana, ¿verdad? Es una necesidad imperiosa para todos. Tradicionalmente la Iglesia, escuchando al Señor, pues como a un crío pequeño, ¿verdad? Y dice, corrígete, porque si no te corriges, en lugar de tener el caramelo, vas a tener el palo. En lugar de tener las buenas notas, vas a tener una calabaza detrás de otra. Y cuando el hombre es dócil y sencillo como un crío, pues entonces basta que le recuerden que no da lo mismo obedecer que no obedecer, que no da lo mismo trabajar que ser un holgazán, que no da lo mismo decir la verdad que decir la mentira. No hace falta ser un lince, un máster en una universidad extranjera para darse cuenta de que no da lo mismo ir por un camino que por otro. Porque al final de un camino está la felicidad. Está el caramelo y al final de otro camino está el barranco. Pues la Iglesia a las personas dóciles de vez en cuando le recuerda, mira, que es que tu camino o acaba en la felicidad eterna, pero acabar acaba, o acaba en el desastre total. Cuando el hombre, por eso conviene tanto, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás. Acuérdate de que hay un junio después de un octubre y de un noviembre y por tanto no perderás el tiempo. Se le puede decir al estudiante, ¿verdad? Acuérdate de que llega el final de mes y hay que pagar las nóminas y por tanto no da lo mismo trabajar que estar tocándose la nariz. Al hombre dócil, en cuanto se le recuerda que la vida del hombre es como la flor del heno. Y por tanto, no da lo mismo que hagas rendir los talentos que Dios te ha dado que no los hagas rendir. Que no da lo mismo que pierdas el tiempo que traes. No da lo mismo. Pero al hombre que se ha ensoberbecido y se ha endurecido tanto, llega un momento en que no solo no le mueve el recordar eso, sino que es que le encalabrina, le fastidia, le molesta profundamente, como sucede en estos tiempos y en tantos otros, en que el hombre se ha apartado profundamente de Dios, y no por casualidad, no por despiste, sino porque ha querido arrancar a Dios de su vida. Entonces, le fastidia a una persona que le digan, oye, que es que te pueden cortar mañana porque estás ocupando el terreno de balde. Y que si te cortan, no vayas a pensar que es que van a hacer contigo encaje de bolillos, lo que van a hacer es echarte al fuego. Al hombre que tiene el corazón endurecido por su soberbia, es complicado en estos momentos decirle, este camino, si lo sigues, llega a donde llega. Y cuantos más pasos das, más cerca estás de él. Pero como el Señor no deja de buscar a ninguna criatura, pues de alguna manera esa llamada a la penitencia, esa llamada a la conversión, por el camino que sea, ¿verdad? Por el camino que sea, cuanto más dócil es el alma, más pronto está para la conversión. Y más profunda es su actitud contrita de decir, me arrepiento de mis pasos mal dados. Y me propongo firmemente no volver a perder el tiempo dando malos pasos. Yo no sé en qué situación te encuentras tú, no lo sé. Pero como somos todos de la misma pasta y el camino es el mismo para todos, pues esto es como el tompirulero, ¿verdad? Cada cual que atienda su juego. Y el que no lo atienda pagará una prenda. Si quieres escuchar al Señor, el Señor dice, tú tienes necesidad de penitencia. Y para que te des cuenta de cuánta necesidad y dónde necesitas penitencia, dónde tienes que rellenar barrancos y dónde tienes que abatir colinas, pues escucha al Señor, que se encuentra con que un personaje le invita a comer. Y el Señor acepta la invitación a comer. Y una invitación a comer es, en primer lugar, una manifestación de afecto y de cordialidad. Si los hombres fuéramos sinceros, si tú me invitas a comer, me estás abriendo las puertas de tu casa. Pero claro, si me abres las puertas de tu casa para darme la puñalada por la espalda, entonces has convertido lo que era una manifestación de afecto y de familiaridad, lo has convertido en una trampa. Si tú me invitas a comer para después estarme acechando, pues tienes un corazón envenenado. Y ese corazón es el que está siendo un obstáculo para que el que llega a tu casa, que es tu salvación, te salve de verdad. Le invita al Señor a comer y le está juzgando. Si este hombre fuera profeta, bien sabría qué decirte. Por ejemplo, el Opus Dei organiza actividades de formación como un curso de retiro. Uno puede venir al curso de retiro y si viene al curso de retiro es como una manifestación de familiaridad, es decir, acepto esa invitación y voy a escuchar eso que me ayudará a cambiar mi vida y a mejorar. Pero uno puede venir a decir, voy a ver estos tipos cómo se manejan, y voy a ver cómo es esto de Pozalbero, y voy a ver quiénes son estos curas del Opus Dei que dicen. ¿Me entiendes? Es decir, que se puede invitar a una persona a comer a mi casa para abrir las puertas de mi corazón y abrir las puertas de lo mío, y puedo invitar a una persona a comer para después rajar de él. Y encima tener la seguridad de decir, yo ahora ya no hablo de oídas, es que yo lo he tenido en mi casa comiendo. Ese profeta que andaba por ahí hablando, yo lo tengo en mi casa. Y tengo clarísimo de que es un profeta que es un falso, porque se le acercó a una pecadora, se le puso a los pies y ella estuvo tan tranquilo y rajaba el fariseo con los demás fariseos que ya hablan del Señor. Porque el Señor se ha manifestado ya desde hace tiempo y empiezan a hablar de él y suscita la curiosidad, ¿quién es este? ¿Y este qué hace y qué no hace? Se acerca al Señor, pero como no se acerque uno con las disposiciones de vida, pues entonces se estrella. El Señor entró en casa de Simón y salió de casa de Simón y Simón se quedó como una piedra por la que ha pasado el agua. En cambio, se acerca al Señor una pecadora y sale transformada completamente. Una mujer que es santa. De este personaje que le invitó a comer, no sabemos nada más. Y si no se arrepintió, pues a ver cómo cuenta la historia ahora. Esa hipocresía, esa doblez, que es el resultado de la herida inicial, ¿verdad? Tú vas a ser Dios porque tú vas a ser el que ponga las etiquetas. Tú eres el que dices quién invitas y quién no invitas a comer a tu casa. ¿Quién es justo y quién no es justo? ¿Quién es profeta y quién no es profeta? Porque tú eres Dios, que eres el que haces las cosas a tu gusto y el que calificas a tu gusto. Y tú eres el que dices quién es bueno y quién no es bueno. Cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, claro, si se le acerca el reino de los cielos, o cambia o se estrella contra él. Porque yo no soy quien pone las etiquetas. A mí me van a poner una etiqueta. A mí van a decir si me dejan plantado en el campo o me van a cortar. Y por tanto, yo tendré que aprender a darme cuenta de hasta qué punto tengo metido dentro de mí un error que no es fácil de desarraigar. Le está invitando a comer y lo está observando, lo está diseccionando, ¿verdad? Está fijándose en todos los detalles, a ver qué hace y cómo come y cómo no come, y cómo, si se lava las manos, si no se lava las manos, si qué hace, si se ha dado cuenta de que ha entrado el pecador y le está juzgando por dentro. Decía para consigo. Por eso una de las manifestaciones más claras de esa necesidad de penitencia es la doblez, la hipocresía. Esto que es tan habitual ahora como siempre, ¿verdad? Diríamos, el tener un lenguaje de cara a la galería y otro lenguaje interior. Eso que suele decirse como lo políticamente correcto, eso es lo que digo. Y no se me ocurre decir lo que estoy pensando. Yo, de cara a la galería, he invitado a comer a este personaje. Y de cara a la galería le digo, di maestro, le dice el señor, Simón, una cosa tengo que contarte. Porque el señor, para sorpresa del fariseo y de quien quiera que sea, le está leyendo el interior. Y se está dando cuenta de lo que Simón está haciendo. Simón, una cosa tengo que contarte. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50, es decir, 10 veces menos. Ninguno de los dos tenéis con qué pagar, porque los dos eran deudores, porque los dos debían. Pero uno era consciente de que debía y que debía mucho, y por eso lloraba. Y el otro miraba por encima del hombro a todo el mundo. Y es más gordo, ¿verdad? Le decía el señor a Simón, ¿tú quién crees de esos dos que le estará más agradecido, que le querrá más? Y el hipócrita, el que tiene sed de conversión, no es tonto, porque está utilizando su inteligencia, una inteligencia que Dios le ha dado. Como la higuera está ocupando una tierra en la que le han plantado. Y está chupando un agua que le han regado. El que tiene sed de convertirse, tú y yo estamos utilizando unos talentos que Dios nos ha dado. Lo que pasa es que estamos utilizándolo mal. Y por eso con nuestra propia boca, digamos, nos estamos cavando nuestra propia sepultura, ¿no? Le dice Simón, pues pienso que el que le debía más, y el Señor dice, has juzgado rectamente. Y se vuelve a la mujer. Y el Señor le dice a Simón y nos dice a nosotros, para que veamos la realidad, para que aprendamos del Señor, que es la luz, que es el Maestro, cómo hay que mirar la realidad. Cuando tenemos la mala costumbre de estar juzgando de la mañana a la noche, cuando tenemos por dentro los cuchillos afilados, ¿verdad? Para ir rebanando todo lo que nos encontramos por el camino, tenemos que andarnos con mucho ojo. Porque casi siempre nos estamos metiendo con el vecino y lo que tengo que hacer es preocuparme de si yo estoy dando los frutos que tengo que dar o no darlos, no estoy dando los frutos. Y lo que tengo que hacer, que es cavar y estercolar, que es lo costoso, eso no lo estoy haciendo. Y cuando uno desde chiquito se ha metido por ese camino complicado de pretender que todo el mundo se corrija, pues acaba intentando que se corrija el Señor. Y por supuesto ha pasado, antes de llegar al Señor, ha pasado por el cura párroco, que yo le diría lo que tendría que hacer. Y acaba por el obispo, y yo le diría al obispo lo que tendría que hacer. Y acaba por el Papa. Naturalmente. Y cuando llega el Señor, pues si este fuera profeta, porque no me gusta. No me gusta, no le gustaba. A Simón le gustaba la actitud del Señor. Él hubiera hecho las cosas de otra manera. No sé si le habría dado una patada a la pecadora que se le pone a los pies. No sé qué habría hecho, pero habría hecho las cosas de otra manera. tenía necesidad de penitencia. La pecadora, claro que tenía necesidad de penitencia. Y era muy consciente y por eso lloraba. Pero Simón también tenía necesidad de penitencia. Tú y yo tenemos necesidad de penitencia. ¿De cuánta penitencia? Pues ojalá en el diálogo con el Señor me sorprenda muchas veces de que yo haría las cosas de un modo y Él las está haciendo de otro. Pero en ese momento en el que me está llamando la atención su comportamiento, pues yo lo que tengo es que decirle con nobleza, Señor, ¿sabes qué te digo? Me tienes sorprendido. Me tienes sorprendido porque tú tonto no eres y te has dado cuenta de quién se te ha puesto a los pies, porque es evidente que aunque te haya entrado por detrás, te tienes que dar cuenta de lo que te está haciendo, ¿no? Y quién es la que te está haciendo. Me tienes sorprendido, pero dilo, dilo claramente, para que el Señor te explique quién es esta y quién eres tú. ¿Y a qué ha venido a hacer el Señor a esta tierra con esta y contigo? Para que aprendas a no juzgar, que el Señor lo explica. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Sé misericordioso y alcanzarás misericordia. No te equivoques. Y cuando te equivocas, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y estás ocupando terreno de balde. Y encima enredando. Porque tus comentarios y tus juicios no solo no dan fruto, sino que están enmarañando la situación. Es una escena verdaderamente impresionante. Impresionante. Para que cuando tú y yo tomamos conciencia de lo pecadores que somos, nos sintamos no solo admirados, ¿no? Y con una santa envidia de esta mujer, ¿no? Que todo lo que puede, digamos, enarbolar como mérito suyo son sus muchos pecados. Cuando la Sagrada Escritura dice que es pecadora, es que es pecadora. Es pecadora. Lo dice el Evangelio. La mujer pecadora. Por tanto, era públicamente conocida como pecadora. Y se arrima al Señor. Y se arrima al Señor llorando de tal manera, digamos, que es que está empapando al Señor. Lo divertido es escuchar al Señor, que el Señor tiene 30 años, ¿eh? El Señor tiene 30 años y es como para contemplar la escena atentamente y para que nos sorprendamos. Porque nos tenemos que sorprender y nos tenemos que desbaratar por dentro para volver a organizarnos a la luz de la palabra del Señor y de los gestos del Señor. Y llega la pecadora y se pone a llorar, o sea, a llorar de tal manera, no es que sea una lágrima ni dos, sino que se pone a llorar. Dice el Señor, esta desde que llegó ha bañado mis pies, los ha bañado con sus lágrimas. Tú no me diste agua y ella me los ha bañado. O sea que el Señor ha notado, claro que ha notado. Parecía que no se estaba enterando de nada y se está enterando de todo. Y el Señor nota la diferencia, ¿verdad? Entre que le den agua en un lebrillo y que le rieguen los pies, diríamos, con un agua a una temperatura muy distinta, porque el llanto no es agua fría. Y encima me los ha enjugado con sus cabellos. Que lo dice el Señor. El Señor se ha dado cuenta de que aquella pecadora, que es pecadora, le ha enjugado los pies con sus cabellos. No con la falda, no con una toalla, con sus cabellos. El Señor distingue entre los cabellos de una mujer que es pecadora, pero que es una mujer a la que el Señor ha venido a buscar. Y dice el Señor, tú no me has dado un beso. Y ella, desde que entró, no sé si ha entrado hace 10 minutos, 20 minutos, media, porque no lo sé, pero desde que entró no ha parado de darme besos. O sea, que no es que me haya dado uno, ni dos, ni tres, sino que el Señor ha perdido la cuenta de la cantidad de besos que le ha dado. El Señor se ha dado cuenta absolutamente de todo y lo está diciendo, para que tú y yo nos sorprendamos de con qué facilidad se abre la gruta de Alibaba cuando uno da con la palabra oportuna, cuando uno aprende el camino de la conversión, que le lleva a acercarse postrada a los pies del Señor, por detrás, y a llorarle y a besarle. No ha dicho ni media palabra a esta mujer, ni tiene que decirlo. Porque no necesita palabras, está hablando de otra manera distinta que el Señor entiende perfectamente. Tú no me ungiste y ella ha derramado sobre mí su perfume. Tú estabas viendo la realidad de una determinada manera y por eso decías que esta es una pecadora, ya le has puesto la etiqueta, y que yo soy un falso profeta. Y te has olvidado de ponerte la etiqueta a ti mismo, pecador que necesita conversión. Y por eso, pues a ti, esa misericordia que se vuelca sobre esta criatura, pues a ti te ha resbalado. Nos podemos pasar la vida metiéndonos con el gobierno, con la mujer, con el vecino, con el cuñado, con el lucero del alba, ocupando terreno de balde y dejando para mañana lo único que depende de mí, mi conversión. Acudir al Señor con ese corazón contrito y humillado que abre las puertas de la misericordia del Señor. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen porque lo dice el refrán y por algo lo dice: muda el lobo los dientes y no las mientes. Cuesta trabajo. En lugar de ponerme a arreglar la casa del vecino, pues ponerme a arreglar lo que tengo que arreglar, que es que yo tengo que cambiar los dientes y las mientes. Los dientes míos y las mientes mías. Con sencillez, con valentía. Que me tienen que recordar como un crío que es que no da lo mismo que saques un sobresaliente, que no da lo mismo, que efectivamente junio llega, es decir, llegará el momento en que yo ya no esté en esta tierra y esté rindiendo cuentas. ¿Qué me mueve a mí a la conversión? Pues no me mueve mi Dios para quererme, decía el poeta, el cielo que me tienes prometido. No sé qué es lo que me mueve. Decía el poeta, muéveme verte clavado en una cruz, escarnecido. Me mueve tu pasión, me mueve lo que tú has hecho por mí. No sé lo que te mueve. O el cielo que me tienes prometido, o el infierno tan temido, no lo sé. Pero hay que pedirle al Señor, por la intercesión de la Virgen, que me mueva a mi propia conversión. Porque si me meto por el camino de la conversión, yo me encontraré como tantos que están en el cielo y que tienen en su historia un montón de pecados, como nosotros, pero que se han encontrado con la misericordia del Señor porque han entrado por el camino oportuno. Y entonces se han encontrado con que de los labios del Señor sale para ellos, fijándose en él, ves a esta mujer, pues se dirige a ella, vete en paz, tus pecados son perdonados, porque ha amado mucho. Porque el Señor, aunque no le digamos las cosas como un orador sagrado, pues el Señor entiende nuestro lenguaje a la primera lágrima, la entiende perfectamente. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen y hacer el firme propósito de que cuando notamos dentro de nosotros al listillo que ya empieza a poner etiquetas y empieza a calificar y empieza a decir lo que tiene que hacer el uno y lo que tiene que hacer el otro y no se para en barras, pues, si tiene que meterse con el presidente de gobierno como si tiene que meter con el sursum corda, pues que yo sepa lo que tengo que hacer en ese momento, acordarme que yo debo y bastante y que no tengo con qué pagar. Por tanto, debo ir por otro camino distinto.